cerca de 300 personas fuera de convenio, con salarios reservados, y por información que manejamos, no lo podemos confirmar, son salarios que si se conociera realmente sería un escándalo. Estaría bueno que Cantón o Malvido, que han dado los sueldos de los trabajadores con 20, 30 años, 40 años de antigüedad, publicaran los sueldos de la gente que incorporaron, porque son salarios públicos. Que en los lugares productivos no están trabajando, salvo en el área comercial, que es una invasión de gente que viene del grupo Latam, que es lo que nosotros venimos denunciando, que es donde se maneja tremendamente y arteramente el vaciamiento de aerolíneas, con políticas comerciales malas, vendiendo mal y achicando totalmente el flujo de pasajeros, con precios de pasajes realmente ridículos, con lo cual es un argumento más para decir que la empresa es mala, que es deficitaria, y poder después vaciarla o achicarla, que es lo como estamos denunciando, ¿no? ¿Siente de las críticas que hacen al gremio diciendo que tanto los pilotos como los empleados de la línea ganan mejor que otras compañías y trabajan menos? Comparar los sueldos, se pueden comparar perfectamente, y te puedo asegurar que están o en el nivel promedio o por debajo de lo que son otras compañías a nivel nacional. Claro, si lo querés comparar con los sueldos que pagan en Flybondi o Norwegian, seguro que ganamos más. Todas las compañías aéreas argentinas que están bajo convenio, Andes, Latam, Avian, ganan más que esa compañía, porque hay gente que está esclavizada, está fuera de convenios, no tiene ningún marco legal que los regule, entonces le pagan cualquier cosa. Si hacen esa comparación, sí, es verdad. Con el resto, lo que está normalizado, estamos en la media o por debajo. ¿Qué van a hacer si Aerolíneas vuelve otra vez a suspender a los empleados que estén ahora adheridos al paro? No sé cuál va a ser el argumento, pero bueno, este gobierno ha hecho cualquier cosa, son capaces de cualquier cosa, por unas asambleas que, como hicimos toda la vida, por retención de tarea, aplicaron 376 suspensiones, dijeron que no era un paro declarado. Acá anunciamos hace una semana, con conferencia de prensa acá en Aeroparque, que íbamos a hacer el paro en el día de hoy. El paro está anunciado públicamente, la extensión, y no solo no llamaron a dialogar absolutamente para nada, con lo cual no debería aplicar algún tipo de sanciones, pero bueno, vuelvo a decir, este gobierno es capaz de cualquier cosa. ¿Vuelven a parar mañana? Mañana vamos a hacer las asambleas de 4 a 7... de acuerdo a lo que dictaminó el plenario de secretarios generales de la CAT, son asambleas de todo el transporte, de todas las actividades del transporte y de todo el país. ¿De 4 a 7 o de 7 a 10? No, de 4 a 7 fue lo determinado por la CAT. O sea que a partir de las 7 estaría funcionando el aeropuerto. A partir de las 7 estaría, de acuerdo a lo que dictaminó la CAT, a partir de las 7 estaría disponible como para empezar las operaciones. Sí, esta tarde hay una reunión con SICA de todos los gremios del transporte. Hay una reunión extraoficial con SICA. Recién acababa de hablar con Juan Carlos Smith, el secretario general de la CAT, que me confirmó que no está confirmada, es medio una citación informal. Y aseguró, por supuesto, de que si esa reunión se hace, alguno de los integrantes de estos cinco gremios va a participar en esa reunión como representante de los gremios de transporte aéreo, ¿no? ¿Se sorprendió que no se tomara la conciliación obligatoria? Viendo lo que venían haciendo últimamente, no nos sorprendió, porque realmente lo que están buscando es el conflicto, lo que están buscando es demonizar a los trabajadores y a los gremios para justificar lo que dije al principio, ¿no? El vaciamiento y achicamiento de la compañía. Es algo realmente incomprensible que no lo hayan hecho, pero no nos sorprendió lo más. Fernández, ¿cuál es la respuesta que da el presidente de la compañía que dijo que Aerolíneas Argentinas está virtualmente quebrada? Bueno, si fuera así, primero que no lo está. Si fuera así, lo hacemos totalmente responsable, porque los primeros días de agosto, cuando asumió, citó a los gremios y hizo conferencias internas dentro de la compañía diciendo que se había sorprendido lo bien que estaba la empresa, porque él por los medios periodísticos pensaba que la empresa estaba destruida y que realmente la había encontrado muy bien y que haciendo un par de ajustes y toques iba a poder este año achicar bastante el déficit y llegar a un déficit cero para el año que viene o más tardar en 2020. 3 meses y medio después dice que la empresa está quebrada. Vuelvo a decir, si fuera así, realmente responsable es él, la quebró él.